11 y 37 minutos, vamos a quedarnos en el capítulo de la actualidad local para fijarnos en una asociación que viene trabajando, una ONG, desde hace ya bastante tiempo en nuestra localidad, a través de un centro de colaboración. Ahora nos lo explicará mejor Juan. Se trata de no una delegación, sino un centro de colaboración de la delegación de Jerez. Estamos hablando de Madre Coraje, que, bueno, pues como saben, entre otras actividades, pues recicla el caso del aceite usado, o recoge también ropa, medicamentos, otra serie de aportaciones que podamos realizar, y que no solo esto beneficia al medio ambiente, sino que en definitiva lo más importante es que tiene un fin solidario. Vamos a hablar de esas actuaciones que se vienen realizando. Además, Madre Coraje fue precisamente una de las beneficiarias de lo que fue el reparto de fondos de la Mesa de la Solidaridad la pasada semana. Sí. Y de todo ello vamos a hablar con el responsable del Centro de Colaboración aquí en Ubrique, de Madre Coraje, Juan Chacón. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a ti, pues, lógicamente, y a todos los oyentes de esta queridísima emisora. Recuperamos a Juan con, como decimos, la actualidad en torno a Madre Coraje. Queríamos, sobre todo, fijarnos en eso mismo, ¿no? Las actuaciones que se vienen realizando ahora mismo desde nuestra localidad, lo que es algo que se va haciendo y quizás no se vea mucho, no se note mucho, pero es algo continuo en la recogida de esas aportaciones que se realizan, ¿no? La verdad que sí, la verdad que nosotros estamos desde el año 2000, como te he dicho antes, con un centro permanente, con un centro abierto ya todas las mañanas del año, menos los días de fiesta, lógicamente. Con el ayuntamiento, que también lo has sacado tú en la conversación, estamos presentando proyectos de desarrollo desde el año 98, dos años antes de que tuviéramos el centro permanente ya de Madre Coraje abierto. Y la verdad que sí, que bueno, aquí seguimos reciclando. Ten en cuenta que lo que es reciclaje, no solamente Madre Coraje siempre se ha basado en el reciclaje. Nuestra idea desde el principio, desde el año 91 que se creó, se ha basado siempre en el reciclaje, y todo viene de que nuestro presidente Antonio Gómez trabajaba entonces por aquella fecha, en el 90, por ahí, con los astilleros de Cádiz. Tuvo que hacer un trabajo en el Perú, y en el recorrido que le hacía desde el domicilio que tenía al trabajo, curiosamente se encontraba con lo que hemos visto muchas veces en la tele, los basureros, y montones de gente rebuscando los basureros de muchos países suramericanos, ¿no? Entonces le pasó la idea por la cabeza de decir que si allí en el Perú, con las necesidades que hay y con la basura que se tira, son capaces de sacarle producto a la basura, que no se sacaría en España de lo que es el reciclaje y de lo que es la basura, de lo que nadie quiere, de lo que la gente tira. Y la verdad que nos hemos sostenido y nos seguimos sosteniendo prácticamente de eso. Es lo que más prácticamente mantiene a la ONG Madre Coraje. No solemos pedir dinero, no le pedimos dinero a nadie, no le pedimos grandes esfuerzos a nadie. Lo que le pedimos a la gente es lo que no quiere. Y de eso, pues mira, nos beneficiamos todos, porque no solamente beneficiamos al tercer mundo, a Perú y a Mozambique, que es donde más fuerte está trabajando Madre Coraje últimamente, ¿no? Últimamente no, desde el principio. Sino que nos beneficiamos nosotros. Ten en cuenta que en Ubrique se han recogido muchísimos, muchísimos litros de aceite. Desde el año 2000, como te estoy diciendo, se han recogido muchísimos litros de aceite que, si no lo hubiésemos recogido nosotros, estarían en el río. Estaríamos fastidiando nuestro medio ambiente, nuestra depuradora de aguas residuales, estaríamos fastidiándonos nosotros mismos. Hoy día hay más gente que se han dado cuenta de lo que nosotros recogíamos. Y hay muchísimas empresas recogiendo aceite. Hemos perdido muchísima, muchísima, muchísima producción. Hay gente que prefieren darle el aceite a una empresa que le da un litro de lejía. Me parece muy bien. Están en todo su derecho. También las empresas que lo recogen son legales y también se recicla. Al fin y al cabo nos da lo mismo, pero bueno. El de ropa, pues tres cuartas partes de lo mismo. La ropa tarda muchísimos años en degradarse. Y nosotros desde el año 2000, pues hemos recogido, no sé... Es que no te puedo dar una cifra, porque es que es una cantidad tremenda de la ropa que se ha recogido en Ubrique, y bueno, y también la estamos quitando de los basureros, también la estamos quitando de nuestro medio ambiente, de fastidiarnos, ¿no? O sea que estamos ayudando a los demás sin pedirle dinero a nadie y beneficiándonos al mismo tiempo, pues, la gente que vivimos aquí, la gente que vive en nuestro entorno. Uh-huh. Recordamos, Juan, ¿en la sede dónde la tenéis? Ahora mismo en la calle Costanilla de San Pedro, número 3, que está la calle... Perdón, Contenido San Pedro, me fui yo hace ya 3 años. Uy, se me ha ido la olla. ¿En qué estaré yo pensando? Es que estaba en la playa hasta hace poco y la verdad es que está uno pensando todavía en la playa. En la calle Nuestra Señora del Carmen, perdón, bajando la calle Pasadilla a la izquierda, la calle Nuestra Señora del Carmen, ahí llevamos ya 3 años. Es la calle Costanilla que no nos lleven nada. Todavía siguen dejando cosas allí, oye, en la Costanilla de San Pedro. Por eso es, seguramente es lo habrás comentado. No, porque de vez en cuando tengo que pasar por allí, recoger lo que hay en la puerta y meterlo en un contenedor que hay justo enfrente y por lo menos meterlo en el contenedor y recogerlo, ¿no? Pero es curioso, llevo ya 3 años, ya llevamos 3 años aquí en la calle. Te preguntaba la sede precisamente por eso, ¿no? Porque quedó quizás más en la mente de todos que estaba allí por el tiempo que estuviste allí. 11 años. Y de hecho, como tú dices, ¿no? Incluso siguen dejando allí cosas. Sí, hay gente que van con los coches y lo ven cerrar y lo dejan en el escalón, siguen dejándolo en el escalón. Parece que como si estuviésemos allí todavía. Ya, bueno, ya también aquello se ha quedado como centro de los albañiles de obras del ayuntamiento y ellos mismos ya cogen las bolsas y las tiran al contenedor, ¿no? Pero bueno, afortunadamente la gente nos sigue relacionando, aunque sea con aquello, pero bueno, allí está el contenedor y seguimos aprovechando también eso. Estamos en la calle Nuestra Señora del Carmen, en lo que son los bajos de la biblioteca, por la parte trasera. Por la parte trasera, Nuestra Señora del Carmen. Lo que pasa es que ahí es que quizás como viene menos gente a verme ahí, allí arriba tiene mucha gente. La verdad es que la producción ha bajado mucho. En Ubrique ha bajado mucho. Yo entiendo que la crisis ayuda. Lógicamente, la gente ya no tira la ropa como la tiraban antes y con tanta alegría. La aprovechamos más. Con lo cual también es bueno, ni muchísimo menos malo. Pero bueno, ahí estamos, ahí seguimos. Y coméntanos qué es exactamente lo que se recoge en Ubrique. Nosotros en Ubrique, Madre Coraje recoge de todo. Lo que pasa es que en Ubrique nosotros seguimos recogiendo de todo menos alimentos. Y te digo por qué. No porque no nos hagan falta. Nos hacen falta y nos lo demandan. Lo que pasa es que en Ubrique, bueno, en Ubrique, las ONG que vemos en Ubrique, afortunadamente nos llevamos muy bien. Nos llevamos bastante bien, nos relacionamos muy bien, nos conocemos y sabemos la labor que estamos haciendo cada uno. Y entonces, como hay otras ONG y otras necesidades que necesitan los alimentos, no más que nosotros, pero sí tanto como nosotros, preferimos dejar esa parte para la gente que necesita los alimentos y no se pueden aprovechar de otras cosas, porque hay gente que necesita alimentos pero no recogen ropa, ni recogen aceite usado, ni recogen medicina, ni recogen nada. Entonces, nosotros intentamos mantenernos con lo que sigue siendo todo, realmente todo, cualquier cosa que tenga cualquier persona en su casa, como yo le digo de broma a la gente, todo lo que tenga en tu casa para tirar menos el marido. Tu marido, aunque lo vayas a tirar, a nosotros tampoco nos sirve. Entonces, lo que no recogemos es alimento. Ya te digo, no porque no lo necesitemos. De hecho, me han traído alimento, me han dejado alimento y yo lo que he hecho, pues, como no los voy a mandar a Jerez, porque nosotros tomamos esa decisión, tomé yo esa decisión aquí en Ubrique y en Jerez me la han respetado y me la han aceptado, yo lo que hago es que los llevo a Caritas y ya está, y nos aprovechamos de otra manera, ¿no? Así que Madre Coraje respeta, nos llevamos todos muy bien y nos respetamos cada uno nuestro espacio, nuestro demás. Entonces, nosotros recogemos de todo. Lo más insospechado, yo se lo digo a la gente y ahora sin broma, ahora se lo digo de verdad. Todo lo que tenga en tu casa para tirar, que de verdad que no te sirva para nada, tráemelo antes. Si es para tirarlo, yo ya lo tiro, no te preocupes, pero tráemelo antes, enséñamelo primero. Porque recogemos de todo, recogemos aparatos electrónicos. O sea, televisores, vídeos, ordenadores. Aparamos cosas eléctricas, bastones, muletas, sillas de ruedas, yo qué sé, de todo, prácticamente de todo, menos muebles, y muebles tampoco. Muebles ni tenemos espacio, ni tenemos medios para transportarlo. ¿Por qué recogemos de todo? Porque nosotros no solamente es lo que mandamos al Perú, nosotros reciclamos mucho. Entonces, nosotros tenemos muchísimas, en todas las delegaciones, no los centros de colaboración, sino las delegaciones, tenemos tiendas de segunda mano, donde hay muchísimas cosas que se vuelven a reutilizar, se vuelven a vender de segunda mano. Entonces, lo aprovechamos todo y lo recogemos todo y lo necesitamos todo. Y digo necesitamos porque, desgraciadamente, como ya te he comentado antes, en Ubrique lo que es la ayuda humanitaria, sobre todo a nuestra ONG, ha bajado muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. En cuanto a la recogida principal, y además, de hecho, bueno, pues durante estos años pues han ido ubicando esos contenedores, ¿no? Sí. En nuestra localidad. Estamos hablando sobre todo de ropa y aceite usado, ¿no? Sería lo principal. De ropa y aceite usado. La verdad es que nos ha salido muchísima competencia con el aceite usado y con la ropa. Nos ha salido una cantidad de competencia tremenda. Nosotros, bueno, la provincia de Cádiz prácticamente la abarcamos entera, porque la ONG gaditana, Nación Jerez, es una ONG nuestra, prácticamente nuestra, la más cercana quizás que haya de todas las ONG, ¿no? Entonces, se ha ido extendiendo a lo largo de toda Andalucía. Ya tenemos en Madrid, ya tenemos en Griñón, tenemos en el norte, en Navarra, creo que también hay una delegación. En fin, se está abriendo, pero en principio lo nuestro es Andalucía. Andalucía sí la tenemos prácticamente copa toda, ¿no? Y nos ha salido muchísima competencia, y ahora, bueno, gracias a Dios, pues la gente está volviendo a sensibilizarse. Muchísima competencia, han puesto contenedores de ropa y de aceite en montones de sitios, en Cádiz, en Rota, en Belpuerto, en montones de sitios que los teníamos nosotros y nos los han ido eliminando los ayuntamientos. No sé por qué clase de intereses, nos han ido eliminando a nosotros y han ido poniendo de otras empresas determinadas, ¿no? Ahora no, ahora Rota, por ejemplo, Rota ha eliminado todos los contenedores que tenía con una empresa bastante fuerte, por cierto, que tenía pensamiento de quedarse con todo el aceite recogido de toda España, y al final parece que está saliendo rana, y ha vuelto a pedirle a Madre Coraje que vuelva a poner los contenedores de aceite, porque se están dando cuenta de la labor que se hace con el mismo pueblo, con la misma ciudad, con el mismo ambiente, que es importantísimo. Y luego, pues mira, de la seriedad y la forma de trabajar de Madre Coraje, están viendo que es una empresa responsable, una empresa seria, una empresa que, empresa por llamarlo de alguna manera, ¿eh?, es una ONG más por parte. Aunque tenga trabajadores a sueldo, porque es normal que tenga trabajadores asalariados, pero bueno, no deja de ser una ONG y será siempre una ONG. De hecho, se sustenta del voluntariado. Nosotros tenemos ahora mismo 80 empleados y más de 1.400 voluntarios. Es lo que tiene la ONG Madre Coraje, en lo que es toda la ONG, lo que genera Madre Coraje. Y bueno, y se están dando cuenta de eso, incluso la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, toda la Mancomunidad de la Sierra llega a un acuerdo con Madre Coraje para que ponga contenedores de ropa y contenedores de aceite en todas las poblaciones de la Mancomunidad de la Sierra. Menos tres que tienen acuerdos con otras empresas, que es Algay Torre Aláquime y El Gastor, creo, y Olvera, que dice que no pone de nadie, ni de otras empresas, ni de Madre Coraje, nadie, que no quiere contenedores en sus calles. Las demás, toda la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz y otras poblaciones que se están sumando cada día más, pues nos los están incluso pidiendo, porque se están dando cuenta de la labor que hace Madre Coraje por un sitio, por una parte, y la labor que se hace con el medio ambiente por otro, y lo que beneficia a los ciudadanos de cada población, pues el hecho de que esos contenedores estén ahí. Si te parece, recordamos dónde están en Ubrique. ¿Cuántos hay? En Ubrique hay cuatro de aceite. Cuatro de aceite que están. Uno está enfrente del Lider, en la calle que está justo enfrente de la salida del Lider. Otro está en la calle que está a la espalda de la Plaza de la Estrella. ¿Cómo se llama? La que va para el Polideportivo. Bueno, la calle que va para el Polideportivo. Desde la Plaza de la Estrella al Polideportivo. Que ahí también hay uno de ropa. Hay otro contenedor de aceite en el Prado, justo casi al final del Prado. Y hay otro contenedor de aceite en la calle Costanilla de San Pedro, donde estaba Madre Coraje antes. Y luego de ropa está el que te he dicho, el que está detrás de la Plaza de Estrella, el que va para el Polideportivo. Otro que está en la puerta de los Juzgados. La calle Fernando Gavilán, ¿no? Fernando Gavilán. Otro que está en la puerta de los Juzgados, pero está justo detrás de la Plaza de la Estrella. O sea, que te metes un poco a la Plaza de la Estrella y lo ves. Los contenedores de ropa están uno detrás de la Plaza de la Estrella, uno está en el juzgado, otro está en la calle Costanilla de San Pedro, donde estaba Madre Coraje antes, y el otro está en la un poco más para abajo del cuartel, en la avenida de Cádiz, en lo que es la salida del pueblo. Un poco más para abajo del cuartel, baja un poco más para abajo y está allí, te lo encuentras con el coche. Y eso es lo que nos han permitido hasta ahora. Queremos poner más, pero bueno, por las circunstancias que sea, lógicamente es espacio público, es espacio de... No podemos ocupar el espacio así porque sí, sin que el ayuntamiento nos dé autorización y el ayuntamiento pues nos permita hacerlo. La verdad que el ayuntamiento siempre ha estado abierto, siempre ha estado dispuesto a trabajar con Madre Coraje y a escuchar a Madre Coraje y a darle todas las facilidades que pueda, porque la verdad que el ayuntamiento de Ubrique siempre se ha portado bastante bien con nuestra ONG. Como decíamos, lo cierto es que, ya que estamos hablando de a nivel municipal un poco la colaboración de la ONG con el ayuntamiento, a través de la Mesa de la Solidaridad, que eso siempre se ha hecho, sí. Hay que decir, por la proximidad en el tiempo, ¿no?, que precisamente Madre Coraje fue una de las ONG que presentó proyectos y, bueno, pues de las tres, una de las tres ONG que cuenta con esa partida dentro de lo que la Mesa por la Solidaridad de que se celebraba la pasada semana, ¿no? Pues sí, la verdad que nosotros formamos parte, ya te digo, porque Madre Coraje en Ubrique está desde 2000, pero yo estoy colaborando con ellos desde el año, de forma permanente, desde el año 98, aunque nosotros empezamos a través de la Hermandad de Nazareno, empezamos a trabajar y a colaborar con Madre Coraje desde el año 91, desde su creación. desde el principio de su creación, ¿no? Pero bueno, desde el año 98 ya por circunstancias tengo yo más tiempo libre y me estoy dedicando ya más de lleno a colaborar como voluntario, que conste que yo no gano sueldo ni tengo sueldo ninguno, lo hago como voluntario, lo que presto en mi tiempo, que quizás sea lo más valioso que tengo, pero bueno, no me importa dedicárselo a los que más lo necesitan. Y desde el año 98 formamos parte de la Mesa de la Solidaridad y la verdad que el Ayuntamiento, pues nosotros estamos muy satisfechos, Madre Coraje en general está muy satisfecho de la labor del Ayuntamiento de Ubrique y siempre nos tienen en cuenta, no a nosotros, sino a todas las ONG y la verdad que, bueno, a través de la mesa nos hemos conocido las demás ONG, nos conocemos, nos intercambiamos experiencias y demás y bueno, y nos llevamos bastante bien porque la verdad que nos llevamos todos bastante bien. Siempre salimos algunos a regañadientes, me toca a mí salir a regañadientes, como es lógico, el que me conozca sabrá que soy muy borculero algunas veces, pero bueno, siempre satisfecho y siempre encantado de la labor que el Ayuntamiento y las ONG en este caso en general, porque lo que es la ayuda y lo que es el estudio, presentación, estudio y de los proyectos y valoración de proyectos, pues lo hacemos entre todos, tanto los partidos políticos como las demás ONG que allí estamos representadas, ¿no? Y en concreto, bueno, y la verdad es que los últimos años están viniendo muy bien. Los últimos años estamos encantados. Cada vez nos conocemos más, cada vez nos llevamos mejor y cada vez somos más solidarios unos con otros y cada vez pues intentamos de que todo sea lo más equitativo posible, de no hacerle el más mínimo daño a otra ONG que tiene tantísimas necesidades como las puede tener la que nosotros representamos. Sí, al final, además, el destino son personas necesitadas. Son personas necesitadas, eso sí es cierto. Y personas necesitadas, desgraciadamente, las hay en todos los sitios y en todas las partes y muchas veces pues no hay que mirar la ayuda, no hay que mirarla por la cercanía, por el que está más cerca, sino por lo que son las necesidades reales de cada uno y cuáles son las necesidades de cada uno. Pues como decía, la Mesa de la Solidaridad que repartía esos 30.000 euros entre CAPI, la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui y Madre Coraje. Y Madre Coraje, sí. En concreto, ¿cuáles van a ser los proyectos de Madre Coraje? Madre Coraje presenta un proyecto, bueno, ya presentamos todos un proyecto solo. No me pida que te desglose el proyecto porque me lo mandan desde Jerez, yo lógicamente no tengo capacidad para eso, pero sí lo conozco, lógicamente lo tengo que defender en la mesa, lo tengo que presentar y lo tengo que dejar, pero sí lo conozco, ¿no? Este año ha sido sobre el fortalecimiento de la cadena productiva láctea de las comunidades del distrito de Yuali, en la provincia de Huancavelica. Y la verdad que es muy interesante. Es que Madre Coraje muchas veces... Estamos hablando de Perú, ¿no? Estamos hablando de Perú. Nosotros todavía estamos centrados, estamos empezando a trabajar con Mozambique, pero a través de otra ONG. O sea, estamos contactando con otra ONG y estamos trabajando a través de Mozambique. Pero Madre Coraje se dedica a Perú. Pero, muchas veces presentas un proyecto y en líneas generales te lo miras así por encima y dices, coño, esto no es una necesidad tan grande ni tan imperiosa, no, hay cosas que son más necesarias y es cierto, pero es que Madre Coraje la verdad que es pionera en muchas cosas y de hecho hace ocho años empezó con lo que se llamaba el plan integral, o lo empezamos a denominar plan integral de desarrollo de Madre Coraje y entonces mira, porque estamos viendo que en Perú hay muchas ONG, en el Perú y en Mozambique y en la India y donde quiera que te vaya hay muchas ONG, pero empezamos a analizarlo, empezamos a verlo, te digo empezamos porque yo me considero parte de Madre Coraje, además pertenezco al grupo en la delegación de Madre Coraje, soy consejero también de la delegación porque llevo muchísimos años colaborando y me tienen esa consideración de tenerme dentro del consejo de administración y demás, ¿no? Entonces soy compromisario de la ONG. Entonces, ya te digo, empezamos a ver, porque y se veía que se picoteaba mucho en muchos sitios, pero no se terminaba de ver un desarrollo concreto y una salida concreta a todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, allí siempre había la costumbre de decir, vamos a hacer una escuela. Pum, venía una ONG de América, de Estados Unidos, por ahí, con una cantidad de infraestructura, te montaba una escuela y te hacía unas cantidades de escuela, no sé qué. Te montaba los pupitres, te lo montaba todo y se iban. Vale, muy bonita la escuela, pero ¿dónde está la maestra? ¿Dónde está el director del colegio? ¿Cómo se administra esto? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se hace? Vamos a hacer un hospital, un ambulatorio, no sé qué, pues, tres cuartas partes de lo mismo. Entonces, Madre Coraje se cogió y como dice, mira, vamos a coger el plan integral. Vamos a olvidar Perú, como Perú. Vamos a centrarnos en una zona que coge varias provincias, coge cuatro provincias, creo, no me acuerdo, creo que eran cuatro, prácticamente como Andalucía de grande. Y vamos a tirarnos 8 años trabajando en esa zona con la idea de que en 8 años ellos tienen que ser capaces de tirar para adelante solos. Y podemos irnos a otra zona y volver a poner en experiencia lo mismo. Eso ha dado muy, muy, muy, muy buen resultado. Por eso los últimos proyectos que se están presentando a la mesa de la solidaridad no sean proyectos de quizás de mucha necesidad, sino de, por ejemplo, este que te estoy diciendo muy de la especializado, ¿no? Esto que dice no era tú, pues estos van más que nada encaminados a lo mejor a la forma de cuidar lo que ya es una empresa que se ha creado, que antes no existía, bueno, se le ha llevado cabras, que allí prácticamente en la zona esa no había cabras, había otro tipo de animales, ¿no? Entonces se les ha llevado cabras, se les han llevado algunas vacas, se les han hecho una determinada granja, hay una serie de personas ya produciendo leche y demás, pero eso no es todo. Eso no es todo. Hay que darle salida a ese producto, porque no solamente se consume allí, sino hay que mejorar ese producto, hay que mejorar los pastos, hay que darle una idea de asociacionismo, de que cooperen unos con otros, de que se pongan en contacto, de que a lo mejor los pastos y si crean una especie de asociación, la forma de conservarlo, la forma de mantenerlo, pues puede ser mucho más productivo que de hacerlo de otra manera, ¿no? Que decir, bueno, pues ahí lo tengo y viene un chaparrón, le cae, se me pudre y ya huí, ¿no? Entonces, la forma de darle salida al producto, la forma de hacer queso, la forma de hacer yogur, la forma de... Y más que nada, un poco quizás más burocrático, pero que sí es necesario. De hecho allí hay zonas donde antes llegaba más de cola y te decían, oye, que pasamos hambre. Y hoy, sin embargo, no, hoy a lo mejor te dicen, oye, ayúdame a darle salida a los excedentes que tengo. O sea, antes le dábamos de comer, ahora le estamos ayudando a darle salida a los excedentes que producen. Con lo cual ya ellos por sí solos están siendo capaces de salir para adelante. No necesitan que vaya ninguna ONG a ayudarle, ni vaya nadie a ayudarle. Con lo cual, pues la satisfacción que siente Madre Coraje por haber estado un tiempo trabajando codo con gente muy necesitada y que esa gente ya prácticamente te digan, oye, muchas gracias, pero ayúdale a otro que yo ya soy capaz de tirar para adelante. Eso, pues, lógicamente, nos llena mucho de satisfacción, ¿no? Es normal. Y es una idea que la están copiando otras muchas ONG, sobre todo en el Norte de América y demás. O sea, han estado viendo la forma de trabajar de Madre Coraje allí en el Perú y hay muchísimas ONG que las están copiando y las están desarrollando, con lo cual el beneficio siempre va a ser muy superior. Nosotros hemos presentado proyectos esta vez sobre lo que es la leche, la forma de producir la leche, la forma de higiene, de conservación, la forma del tratamiento que hay que darle y todas esas historias. Que ya te digo, cualquiera que vea el proyecto dice, bueno, esto sí, pues esto no es una necesidad. Sí es una necesidad porque hace 4 años no existía y era una verdadera necesidad y la gente que están hoy viviendo de eso pues pasaban bastante hambre, ¿no? Entonces, por ahí vamos ganando mucho. Son ejemplos, ¿no?, de esos proyectos, sí, los que trabaja Madre Coraje. Por volver sí, a lo que se refiere a nuestra localidad, a lo que es el reciclaje, por cierto, creo que tiene la cifra. Tengo la cifra de los contenedores, que me las mandan por correo electrónico de vez en cuando, porque la cifra de lo que es el centro donde yo estoy permanente, la verdad es que hace tiempo, está la calle en obra, lleva tiempo en obra, no puede entrar el coche, no puede entrar la furgoneta y llevamos tiempo sin enviar muchas cosas, ¿no? Aparte de que tampoco se recogen muchas cosas, se está enviando pero con mucha menos asiduidad de la que quisiéramos y de la que se ha hecho siempre. Yo tengo aquí que en lo que va de 2014, desde enero a junio, en el primer semestre, en los contenedores de aceite se han recogido 2.476 litros de aceite aquí en Ubrique solo. Y en los contenedores de ropa, pues desde la misma fecha, de enero a junio, son 6 meses, han recogido 15.180 kilos. Yo creo que es una cantidad bastante importante. También creo que se podía aumentar, pero bueno. Es menor que en otros años. Es menor que en otros años. Yo te puedo decir que cuando se abrió... Sí, por las razones que nos has comentado. Mira, el centro de Madre Coraje lleva abierto desde el 2000, lleva 14 años abierto. Yo te puedo decir que los 4, 5, 6 primeros años... No te voy a hablar de kilos, te voy a hablar de volúmenes, ¿no? En Ubrique salían 4 furgonetas, lo que es una furgoneta normal y habitual, la furgoneta que vemos todo el mundo de Madre Coraje, que todo el mundo la ha visto y se ha cruzado alguna vez con ella. En Ubrique salían, sin estar los contenedores, salían 4 furgonetas por semana. 4 furgonetas por semana. Ahora puede estar saliendo 1.5 o 2 por mes. O sea, ¿qué ha pasado? Si pasamos lo de semana a mes... Pues ha pasado de 16 furgonetas, ha pasado a 2. La ayuda ha bajado muchísimo. Madre Coraje es su modo de financiación, es su modo de vida. Madre Coraje no podría subsistir sin los voluntarios que no cobramos, que trabajamos de que nos damos en gratuidad a ayudar como podamos a los demás, ni podría encontrar otro medio de vida que no sea el reciclaje. Sí, podría, pero seguramente no haríamos la misma labor. A la gente no les agrada que se les pida dinero. A la gente no les agrada que tú digas, oye, dame un euro que es para mandarlo. Y te darán uno, un día, dos días, tres días, pero después te van a poner mala cara. Y lo entiendo, porque también lo hago yo. Y lo hacemos todo, ¿no? Porque entonces nosotros lo que hacemos es eso, lo hacemos es reciclar. También me viene ahora sin a la mente, hablando de reciclar, había unos programas en la televisión últimamente que quizás nos hayan hecho también mucho daño y nos hayan bajado lo que es la ayuda de la gente, ¿no? Sí, te refieres a reportajes de investigación sobre a dónde iba dirigida esa ropa, digo, de determinada empresa, porque no se habla de Madre Coraje. Hay que decir que... Sí, pero te ponen contenedores de ONGs y demás en las imágenes y todo el mundo relaciona, los mete a todos en el mismo saco. Sí, lo que ocurre es que al final la ropa era un negocio lucrativo para la empresa. En este caso, Madre Coraje hace lo mismo, pero evidentemente el dinero va a un fondo solidario. Un fondo solidario, exactamente. Y esa es la diferencia con respecto a empresas que se han dedicado a esto, ¿no? Exactamente, pero te digo que esos programas no es que estén mal hechos, ni estén con mala intención, sino simplemente ni se dice toda la verdad. No, y la en todo caso ni todo es mentira. Lo malo es la mala práctica de esas empresas, ¿no? Que sí, Madre Coraje, la ropa, yo quiero dejar muy claro, lo he dicho muchas veces y no me cansaré nunca de decirlo, porque yo quiero que, porque Madre Coraje la claridad la lleva por bandera, eso sí es cierto. La claridad la lleva por bandera en las cuentas y en todo lo que sea. Nosotros tenemos una auditoría de cuentas todos los años. Y hasta el último céntimo se dice en qué de dónde sale y en qué se reinvierte, ¿no? La ropa, desgraciadamente, no se puede mandar a ningún país. A ninguno. Hay algunos países en África que por algunas fronteras entran camiones y camiones y camiones. Sí, es cierto. De hecho, en este reportaje que te estoy diciendo, y todo el mundo lo ha visto, se demostró, ¿no? La ropa no puede ir, la ropa usada. Nosotros la ropa que recogemos de etiqueta, y es mucha... Es mucha, no, aunque la gente no se lo quiera creer, esa sí va directamente al Perú. La ropa hay que hacerla dinero. Con el dinero, lógicamente, se financian los proyectos de desarrollo y se financian todo lo que es la alimentación, y granja, dispensarios médicos, porque allí no son ambulatorios, son dispensarios médicos y cosas de esas. O sea que todo eso se reinvierte, lógicamente, como tú bien has dicho, en ayuda solidaria. Todo lo que Madre Coraje lo reinvierte en ayuda solidaria. Habrá quien piense, es que tenéis gente empleada y cobrando un sueldo. Es necesario. Cuando una ONG adquiere una capacidad determinada ya de trabajo tan grande y hay personas que son necesarias porque estamos hablando de mandar cosas a otro país, estamos hablando de intercambio, no de idioma en este caso. Afortunadamente el idioma lo compartimos los peruanos con los briqueños y los españoles, ¿no? Pero sí hay una cantidad de trámites y una cantidad de burocracia para mandar un contenedor de ayuda y para toda la historia, que hay gente que tienen que dedicar muchas horas del día y mucho tiempo a poderlo hacer. Eso hay que hacerlo con un empleado. Sí, es lógico, al fin y al cabo es un puesto de trabajo que se crea también, tal y como está la cosa. Como lo sabes. Entonces, lo que te digo, nosotros la ropa la vendemos. Madre Coraje, la ropa la vende. Toda la que se puede, la que viene de nueva de etiqueta para el Perú. La que se puede aprovechar en buenas condiciones se vende en tiendas de segunda mano. Y la que no, se vende para reciclar. Pero ojo, nosotros no se la vendemos a cualquier empresa, ¿eh? Eso sí, Madre Coraje es muy escrupulosa con a quién le vende la ropa. Con la empresa que le vende la ropa. Ahora te voy a poner una anécdota que me ha ocurrido a mí y que ocurre todos los días en Madre Coraje. Nosotros la ropa se ha convertido en un negocio. Nosotros ahora mismo nos están pagando la ropa, porque ya te digo, a mí no me importa la cifra, porque es una cosa que lo puede ver cualquiera, porque la claridad de Madre Coraje de sus cuentas está a la orden del día. A Madre Coraje le están pagando la ropa a 50 céntimos kilo. La ropa usada para reciclar. Pero, ojo, no se la vendemos a cualquier empresa, te repito. Nosotros la vendemos a empresas que la van a reciclar, la van a destruir, la van a hacer prácticamente lo que es algodón, que todo el mundo lo conoce, porque yo creo que la mayoría de la gente lo conoce, el que hay en los talleres para limpiar la grasa de los motores. Que hay trapo, cajas con trapo y con hilos deshilachados, eso es lo que se hace prácticamente con la mayoría de la ropa de Madre Coraje. Venderse a las empresas. Y te digo lo de la anécdota porque nosotros nos están pagando 50 céntimos el kilo. A Madre Coraje, a mí no me pagan nada. A nosotros nos han llegado a ofrecer hasta 80. O sea, todos los días llaman a la puerta de Madre Coraje empresas que te dicen, escucha, que te la pago 80, que te la pago 78, que te la pago 76. Y no la vendemos, la seguimos vendiendo 50. ¿Por qué? Porque somos muy escrupulosos y tenemos mucho cuidado de a la empresa que se le vende. Eso sí, la empresa que se le vende nos tiene que dar nosotros, nos tiene que dar nosotros una fiabilidad de que la ropa, el uso que se le va a dar, no va a ser fraudulento, no va a ser para explotar ni para aprovecharse de los demás, sino que se le va a dar un uso racional y alguna incluso de que parte de sus fondos sí van a ser destinados a la ayuda de otras ONG o de otras personas necesitadas dentro de España, pues como comedores sociales, Cáritas y muchísimas otras historias. Entonces digo, podríamos ganar incluso más dinero, podríamos manejar incluso más dinero, un volumen bastante importante de dinero de un 70% más o un 80% más de lo que se recoge. Pero sin embargo, por eso te digo que estos programas hacen mucho daño, pero no cuentan toda la realidad. Te están contando una verdad, pero no te están contando toda la realidad, ¿no? Entonces, preferimos ganar menos dinero, preferimos tener que esforzarnos más y buscar la ayuda de 40.000 formas diferentes, con ideas nuevas, con formas nuevas y con productos nuevos que se puedan reciclar y que se puedan hacer. Y bueno, y la verdad que nos va bien, nos va funcionando y nos sentimos pues muy contentos y muy satisfechos con la labor que hacemos. Tampoco nos olvidamos de los que están aquí, que esa es otra idea generalizada que hay en todos los sitios, en todas las poblaciones y en todos los barrios y en todos los sitios. Que sí, que nos esforzamos mucho, que trabajamos mucho, pero para darle de comer de fuera, que en España también hay necesidades. Lo entiendo, pero hay dos partes, lo explico. Madre Coraje no se olvida de los que están aquí, en absoluto, para nada. Y luego aquí hay asociaciones y ayudas que están desarrollando una labor fantástica y fabulosa aquí, y no está bien que nos metamos en el terreno que otros también están haciendo, ¿no? Porque si lo están haciendo bien, lo están haciendo de forma fabulosa y lo llevan a las mismas maravillas, como es Cáritas, como es cualquier comedor social o cualquier otra historia de esta de centros de acogida y demás, pues mira, no nos vamos a meter en una labor que no conocemos, lo dejamos en sus manos, le echamos una mano como podamos. Y te digo, le echamos una mano como podamos, porque Madre Coraje también es pionera en otra idea que podría llevarse a la práctica Nubrique incluso, ¿eh? Pero bueno, eso ya lo dejo en manos de otros. Huerto solidario. Con los huertos solidarios. Son los huertos solidarios. Madre Coraje ha crecido. Madre Coraje está creciendo. Madre Coraje, no estamos en Jerez, lo que es la central en Jerez, se está cambiando incluso de sede, de local, ¿no? Estábamos en una antigua bodega de Rumasa. Se ha comprado la azucarera de Jerez, la de Guadalcacín, que todo el mundo conoce, ha desaparecido. Se ha llegado a una negociación con la azucarera y la ha comprado Madre Coraje. Madre Coraje se va a trasladar a la azucarera. La azucarera tiene unos terrenos anexos a la azucarera, que son muy grandes. Había unos problemas ahí con el ayuntamiento de Jerez y demás, pero bueno, se han subsanado y se les ha dado a entender que se estaban equivocando, y porque lógicamente los políticos tiran con otra idea, van trabajando con otra idea, no más mala, pero sí con otra idea. Entonces los terrenos, Madre Coraje lo que ha hecho, que los terrenos que tiene la azucarera, que son bastante bastante buenos, pues mira, ahí se han hecho unas parcelaciones de huerto y se le está dando a personas en situación precaria o asociaciones con un determinado tipo de necesidades, ¿no? Entonces se le están dando una parcela, se le da el agua, se le da la semilla incluso para que siembre. Madre Coraje se encarga de eso. Madre Coraje le pone personal incluso, porque hay gente que no han cogido un escardillo, una soleta en su vida y no saben sembrar nada. Se le está poniendo personas para que los enseñen y los ayuden y demás. Y bueno, pues no sé si tengo aquí la cantidad. Creo que tenerlo en algún lado. Bueno, por lo que él sigue hablando de los huertos. Se le está dando a personas que de verdad tenían muchas necesidades en Jerez. Están trabajando, están comiendo todos los días, no se van a hacer ricos, lógicamente que no se van a hacer ricos, pero sí están comiendo de su trabajo. Los huertos se le dan sin tener que pagar nada. Se le pide simplemente que el 70% de lo que produce se reinvierta otra vez en Madre Coraje, y Madre Coraje a su vez, como son productos de muy, muy perecederos, como estamos hablando de tomate, de berenjena, de lechuga, de pimiento, de cosas muy perecederas, Madre Coraje pues lógicamente se los da a comedores sociales, a Cáritas y a todos los sitios estos que se dedican a dar comida a los indigentes y a las personas necesitadas, pues no solamente en Jerez, sino en toda la provincia. O sea que fíjate tú, bueno, en la costa, en la zona de la costa, lo que es Cádiz, Puerto de Santa María, lo que es Cádiz, Rota, lo que es Puerto Real, toda esa zona se está beneficiando del excedente de ese 70% que esta familia a los huertos le está dando Madre Coraje para que Madre Coraje lo distribuya así. Con el 30% están comiendo y están vendiendo algo, con lo cual entran algunos dineros a su casa. Está dando un resultado fabuloso. Bueno, está dando un resultado fabuloso, que hace 2 semanas tuvimos una reunión en Madre Coraje y en la central, y nos llegó una solicitud de 30 familias que nos mandaba Caritas para que le diésemos los huertos solidarios para ir pudiendo subsistir, para ir pudiendo comiendo y para ir pudiendo ir tirando dignamente, o entre comillas dignamente, y poder darle de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, es una cosa que nos está dando, pues también nos estamos preocupando de los de aquí, nos estamos preocupando, y con la misma idea, no de darle, decir, oye, toma una bolsa de comida y vete a comer, sino, no, toma, gánatela tú, que te va a caer mejor, te va a sentir mejor. La bolsa de comida que tú te comas, que tú hayas trabajado, te vas a ir a tu casa con comida para tus hijos y te vas a ir más satisfecho. No estás pidiendo, ni te están dando, ni están mendigando, ni te están dando nada, sino te lo estás ganando tú, con lo cual se está consiguiendo también, bueno, darle una cierta dignidad a esas personas que están en una situación bastante precaria. Yo te puedo decir que en el 2013, por ejemplo, de productos hortícolas, Madre Coraje donó, creo que tengo aquí apuntado, 12.000, fueron 12.000 kilos los que donó Madre Coraje a los comedores sociales y a las asociaciones que reparten comida. 12.000 kilos de alimento, de tomate, pimiento, de lechuga, de berenjena, de productos de primerísima necesidad y que todos los días lo necesitamos. Pues un ejemplo de otra de las vías, ¿no? A través de las cuales ofrece su solidaridad Madre Coraje. Juan, la verdad es que nos quedamos nos sin tiempo. Todo, nos pillar todo. Nos quedamos sin tiempo, pero de todas maneras sí que hemos repasado al menos la actualidad en torno a la asociación aquí en nuestra localidad. Como, recordemos, centro de colaboración, la delegación está en Jerez. En Jerez. Y nada, bueno, si te parece, para terminar, animar a que sigan las personas, la medida de sus posibilidades, pues colaborando con Madre Coraje, ¿no? No, eso sí, eso es necesario. Yo quiero que la gente entienda y comprenda. Yo espero haber dado un amplio abanico de lo que es la labor de Madre Coraje. Espero que me haya sabido yo explicarme y haya quedado algo de lo que he dicho. Y que la gente entienda que Madre Coraje es una ONG seria, que una ONG responsable, que estamos dando el callo día a día, que llevamos muchos años en Ubrique y todo el mundo nos conoce, y que no se olviden de nosotros, que antes de tirar cualquier cosa a un contenedor de basura, que se pasen por nuestro local, que nos la lleven, que nosotros, ya te digo, nosotros de una manera u otra somos capaces de sacarle un cierto rendimiento a eso que van a tirar. Y además es una labor medioambiental, aparte de la solidaria. De la solidaria, exactamente. Pues 12-14 minutos, Juan Chacón, responsable de Madre Coraje aquí en nuestra localidad, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.